ya sé que temes al silencio. Ya sé que llevas tiempo sin dudar. Tal vez te escondes en tus cuentos la belleza de tus recuerdos, la tristeza de tantos miedos. Pensé en tirar todo lo que salvé. Seguí creando muros sobre mí. Cambié palabras por destellos que me llevaron a la grandeza de un adiós que oí dentro de tu voz. Quiero gritar sin pedir perdón. Quiero mentir a mi ya sé que temes al silencio.